Buenos días, quien les habla Vanessa Redondo, estudiante del programa de actualización docente ULA 2015, para informarles sobre un tema de actualidad y gran interés social como es el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Las TIC son un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices. Cuando hablamos de TIC, nos referimos al conjunto convergente de tecnologías desarrolladas en el campo de la microelectrónica, la informática, máquinas y software, las telecomunicaciones, la televisión y la radio y su conjunto de desarrollos y aplicaciones. Las TIC han influido en la creación de un nuevo tipo de sociedad que recibe el nombre de sociedad informacional y más concretamente dentro de ella el impacto que han tenido en los cambios educativos y la creciente tendencia hacia el aprendizaje electrónico o e-learning. Los retos principales que las TIC plantean a las universidades es la formación de profesionales para nuevos puestos de trabajo y una formación continua, razón por la cual, al introducirlas, se plantea un paradigma educativo totalmente nuevo que puede traer muchas ventajas, pero hay que tener claro que las claves para el cambio de metodología de la enseñanza radicarán en cómo se utilizan estos nuevos medios. Se analizan también los factores sociales que afectan tanto positiva como negativamente el uso de las nuevas tecnologías en el medio universitario. Desde el campo pedagógico, Duarte y Sangra, en el año 2000, han insistido en que las tecnologías de la información y las comunicaciones planteen un paradigma educativo totalmente nuevo. Como ventajas generales de las herramientas asociadas a las TIC en el mundo educativo universitario, se destacan principalmente tres. Se facilita la comunicación entre profesores y alumnos, eludiendo los problemas de horarios y distancias. Se facilitan nuevos canales de comunicación entre los estudiantes según sus intereses e inquietudes. Y se suministra una cantidad enorme de información con gran rapidez y con un costo bajo. Como consecuencia de estos tres factores, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones posibilitan el diseño y la creación de redes educativas telemáticas que generen nuevos escenarios educativos, así como la elaboración de específicos instrumentos electrónicos educativos. Muchísimas gracias.